Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Yo, hola, Otto, ¿cómo estás tú? Otto, Tato. Mira, estoy muy contento yo por todo lo que pasaron ahora. Se dice feliz. El Papa. Se dice feliz. Sí, eso es. Se sí. dice feliz. ¿Feliz qué es? Feliz. Contento. Sí, porque el Papa es alemán, me gusta mucho eso. Pregúntame por qué ando ahora contenta, caminando. Contenta. ¿Qué dice? Es que me siento a Hitler. Ah, Hitler. No se me ah, contenta, okay. contenta. Cagado de la cabeza. En castellana. Sí. Contenta. Ah, ta, ta. ¿Ah? Ah, ta, ta. Garabato no, ah, ta, ta. En Stromingan, un school ah, ta, ta. En otros años. Ah, dice garabato, ¿ah? Sí, garabato, dice. Ah, ta, ta. ¿Qué te pregunte yo, Ata? ¿Por qué ando caminando con las piernas abiertas? ¿Por qué andas caminando tú con las piernas abiertas, Otto? Porque fui al médico y me dijo que los huevos ni tocarlos. ¿Los huevos ni tocarlos? Sí. ¡Oh, jo, jo, jo, jo! Qué bueno chisto. Tengo un chiste de perro. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, dígame. Sí, señorita, disculpe, mi nombre es Bruno Fritz. Estoy hablando donde hace los troqueles. Sí, dame un segundito. Sí. Encontré un lugar muy bonito, bonita, donde se puede cambiar cosas. ¿Cosa? Sí, es un trueque, igual que la edad media. Un trueque o una gallina cambia por un costal de harina. Mm. Lo encontré hoy y voy a cambiar todo lo que tengo aquí en la casa, en el minibar. Hoy día limpié el espejo de mi casa. ¿Aló? Habla bien español, tú. ¿Aló? Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. Señorita, pues, mi nombre es Bruno Fritz. ¿Ya? Estoy llamando a troqueles. ¿Ya te sirvió troquelar algo? Es, claro, sí, me gustaría mucho. Mire, explico yo. Colecciono a mucho arte alemán y ¿ya? otro artefacto antiguo. Mi casa. ¿Ya? Entonces, me hizo el número ahí en la guía de teléfono amarillo. Y yo quería trocarle una vitrola a Víctor. Víctor está muy buen estado, todavía tocado acetato. Es Suiza original. Y se lo cambio por una fuente de cerámico. De cerveza para poner a vinibar. Para servir cerveza con amigo. No tengo a casa eso. O si usted tiene un barómetro de madera, se lo cambio. Se lo trueco. No, señor, nosotros no hacemos ningún intercambio de nada. Ah, ¿cómo? Entonces, ahí dice trueques. En el, mire, sí, carito, hace poco, mucho tiempo yo vivo acá, dice trueque. ¿Ya? Entonces ah, yo dije, no. Trueques es no. para cambiar cosas igual pasa? Que la... Le voy a aclarar la cosa. No, dígame usted, ¿cuál es todo que yo tengo? Lo que pasa es que nosotros hacemos troqueles. Eso, yo le trueco la vitrola por una... Ay, no sé cómo decir eso. Mire, usted va al bar y están todos con una vasija de cerámica grande, tiene un tubo y sale la cerveza. Por eso sí. lo cambio. No tengo de sino encontrado, uno viejo. Ojalá que tenga un símbolo de alemán, ahí, que tiene una cruz. ¿Ya? Eso lo he buscado y no he encontrado, y me imagino usted tiene. No. ¿No tiene uno? No. Ah, qué pena, ¿eh? Oiga, ¿y usted qué tiene otra cosa a lo mejor? No, nada. ¿Un barómetro tiene? No. ¿Tampoco? No. Le trueco entonces la vitrola por una vaca arriba de techo. Eso ahí está de moda, eso. Ahí poner vaca. Si pone vaca arriba de techo, ¿para qué? ¿Cuánto va a estar ahí? Va a ser caca vaca. Ya. Hasta luego. Mira, cuanto antes iba a contar el chisto. A ver. Tengo un chisto para ti. Esto no funciona jamás. No funcionó esto. Mira. Oh, yo tengo uno corto. Sí, pues, yo primero. ¿Cómo abortan las gallegas? No, sí. ¿Tirándole piedras a la cigüeña? Mis. Esto bueno, ¿ah? Yo quiero contar un chisto después de perro. Después de perro. Pero, ustedes dos. Ya, después de perro, primero el chisto mío, después de perro. Hecho, va. Yo soy lo mismo. Mono arriba al techo. Eso, mono arriba al techo. ¡Oh! ¡Basta! Mira, entiendo esto coso. Ya. ¿Qué pasaría si tres reyes magos hubiesen sido tres reinas magas? ¡Ata! Pregunta de ingenio, ¿eh? ¡Ata! No sabe. ¡Ata! Tres reyes magos hubiese sido tres reina maga. Rey, reina. Mira. En primer lugar, hubieran llegado tarde a nacimiento. Segundo, habían estacionado mal los camellos. Estaría todo el tráfico parado ahí con los camellos. Habría ayudado el parto, habría hecho aseo y limpiado guagua y dejado comida preparada. Hasta ahí todo bien. Y después Alice de cierto de vuelta habrían comentado. ¿Viste? María no combinaba esa túnica con las sandalias. ¡Qué feo! ¿Cómo puede vivir con tanto animal? Sí, ¿te fijaste? Bebé ni se parecía a José. ¡Claro! ¡Virgen! Yo la conozco de los 15. Apuesto que no te devuelve la cacerola. ¡Ese había sido eso! ¡Hubiera sido eso! ¡Muy bueno, ah! ¡Chiste de salón! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡A perro! ¡Chiste de perro ahora! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo, tú, remato yo. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow!